Estamos recibiendo a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Como decíamos, muchos años Fernando ha estado al frente también del trabajo de las relaciones internacionales, de esta organización integrante de Unidad Popular. Y la intención, cerrando el año ya, es también analizar con Fernando en qué contexto internacional, ¿no? Que quizá preocupante como hacía tiempo no lo teníamos, por lo menos en cuanto a las cercanías de esas preocupaciones, con la dimensión que eso adquiere, lo que está pasando, la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, la amenaza a Venezuela, todas las derivaciones regionales que eso está teniendo, que se suma a lo de Palestina, por supuesto. Cada año siempre hay alguna guerra en el mundo, ¿no? Mm. Fernando, buen día. Buenos días. Pero hay un contexto especial en este cierre de año que tenemos que tener presente, ¿no? Esos conflictos, la realidad, la geopolítica, el accionar del imperialismo no se toma licencia, ¿no? Por las fiestas. Bueno, un placer estar acá y un saludo a todos los compañeros de la radio. Qué bueno que ha dado una pelea muy importante este año, por estar presente y hacer las cosas mejor, que eso no es un detalle menor. A veces los detalles hacen a la cosa también, pero bueno. Pero sí, el 26 de marzo ha estado siempre con estos temas arriba de la mesa. Por una razón muy sencilla, ¿no? Que es que vemos al mundo como una cosa sola, más allá que, como un proceso único, decíamos en una época, más allá que haya miles de infinitas, podríamos decir, particularidades, ¿no? En la vida de los pueblos, en su idioma, en su cultura, en su economía y en su política, ¿no? Una de las características de esta época es que estamos en la etapa imperialista, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Desarrollada a cuestiones a veces para la media, como nosotros, impensadas. Pero en realidad estaba formulada por los grandes teóricos del socialismo, ¿no? Este proceso de concentración que ya hablaban a principios del siglo pasado, ¿no? Inclusive en el desarrollo de los partidos y en el desarrollo de la guerra también, como uno de los factores que intervenían en la decisión de la política mayor, ¿verdad? Porque a veces acá no han enseñado, ¿no?, que la guerra son tres batallas y cuatro personas, o yo qué sé, o un éxodo, o yo qué sé. Son todas cosas muy importantes, pero si le sacás el contexto social y político, claro, es muy difícil, ¿verdad?, ubicar los problemas, hasta el de nuestro propio surgimiento, de nuestro propio existencia como país, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, para ir directo al grano, no dar más vuelta, lo de la República Bolivariana de Venezuela en estos días ha pasado a ser el centro, ¿no?, de la política internacional, sobre todo porque en una época se decía, ¿no?, que siempre el capitalismo o la burguesía tiene caretas, ¿no? Y en este momento, si bien a Trump le faltaban pocas caretas, se sacó una careta grande, ¿viste? ¿Verdad? Porque atrás de toda esta política orquestada con el tema del narcotráfico, que es global, ¿verdad?, ha cambiado gobierno, hemos hablado de narcoestado en los últimos años, del crecimiento del consumo, que es un resultado de todos estos problemas, ¿no? También ha servido de excusa para el bloqueo a Venezuela, hasta ahora, bloqueo y un poco más, ¿no? Porque están bombardeando lancha y, y hay muertos. Pero si ustedes miran lo que ha sido en las guerras en el siglo XX, llevadas adelante por Estados Unidos, todas tienen una excusa. O las grandes potencias occidentales también tienen una excusa. Fernando, tenemos que mencionar, en estos días precisamente se está haciendo, no, se está cumpliendo el aniversario de la invasión a Panamá, exacto, que fue en el 89. Exacto. ¿No? Como ejemplo cercano, ¿no? Seguro. Que ahí hubo excusas también, ¿verdad? Pero también, si vos mirás Vietnam, hay gente que todavía piensa que fue por los incidentes del Golfo de Tonkin. O la Primera Guerra Mundial por Sarajevo. O la Segunda por la Noche de los Cristales. Y no fue así. Eso fue parte de una estrategia. Pero el centro, desde que hubo revolución obrera bolchevique, fue la lucha contra el socialismo, contra el comunismo, ¿no? Que hoy ha dejado de ser, ha cambiado de forma, ¿verdad? Ha cambiado de contenido también. Porque Rusia hoy es capitalista, pero sigue siendo un problema para los intereses occidentales, porque no se integra a su estrategia. Y porque hay una gran disputa por quién está en el mundo. Entonces, el tema de Panamá tiene otro de Venezuela tiene otro relieve por los antecedentes también en América Latina, que ha habido muchos. Aunque acá lo que da la impresión que pero le han pegado, como decía mi abuela, unos plumerazos a la doctrina Monroe y la han puesto de vuelta arriba de la mesa, ¿verdad? América, ¿qué para los brasileros, para los argentinos? Para los americanos. Ahora Trump te dice qué es lo que hay que hacer en cada país ante las elecciones y te da plata. Claro. Y en Venezuela pasa lo mismo, pero con algo que tiene un valor muy superior, que es el tema de los hidrocarburos. Nosotros no hemos cansado de decirlo, ya llevamos de la mayor reserva petrolera del mundo, ¿no? Sí, y de gas, ¿no? Hidrocarburos globalmente. Sí. Entonces, el otro día leía, están en 3 millones de barriles aproximadamente hoy, que no lo ponen en el primer nivel, pero en América no hay duda, y en el mundo debe estar cerca, atrás de Arabia Saudita, y no sé, Irán cómo anda, y algunos más, los rusos, que no se sabe mucho. Pero digo, entonces, estos temas tienen una gran importancia por varias cosas. Primero, por la operación política que se ha montado hacia Venezuela. Que no es nueva también, pusieron a Guaidó, que andaba con el gorrito para arriba y para abajo, lo habían decretado presidente y acá también lo aceptaron, creo, sí, varios. Sí, sí. Y yo qué sé, como que mañana venga uno acá y diga, yo soy presidente de Colonia y cosas, y ¿quién va a discutir, viste? Todo el mundo estaría caliente. ¿Vos no pensás que utilizaron distintas estrategias hasta llegar al punto de militar actual? Utilizaron la invasión, utilizaron la desestabilización interna, cambiaron de gente, se les dividió también la interna contra Maduro. Podríamos sumar que, aunque nunca se terminó de esclarecer, pero que la propia muerte de Chávez se ha dicho que fue inducida, ¿no? Que se le inoculó cáncer. Eso lo ha dicho desde Cuba incluso también. Sí, yo podría agregar más. Hubo un momento que todos los presidentes del ALCA, ALBA, estaban con problemas. En Argentina. Sí, Cristina, Fernández, Lula. Lula. Lugo, Paraguay. O sea, fue llamativo. Entonces, y bueno, pasó lo de este hombre, ¿no? Lo de Chávez. Entonces, y después hay un contexto regional también, ¿verdad? Donde esa ofensiva también de la que hemos hablado mucho, es global, ¿verdad? Porque no es casualidad lo de Palestina, ¿verdad? La ofensiva militar de Israel, la caída de Siria en manos de la derecha tradicional, hay que decirlo, islámica, ¿no? Y dirigiendo eso, gente que había sido preparada por ello. Entonces, Hay una ofensiva, y lo de Venezuela para nosotros es muy claro, no se presenta, más allá de todos los retos que pueda haber, los líos que tiene Trump en Estados Unidos, es un momento muy conflictivo para el mundo, ¿no? Donde las viejas tesis de colaboración de la socialdemocracia también se ponen arriba de la mesa, porque hay que ver quién está apoyando. Alguno directamente la invasión, y otro dice, no, la invasión no, pero... Pero sí, quiero que se vaya Maduro. Pero te ponen las esposas para que te caguen la trompada. Entonces, no, es más o menos así. Me hace acordar a lo de Araújo en el Parlamento, ¿verdad? Que dijo que habían que todo aquel lío con Ferreira Aldunate lo terminaron echando, ¿verdad? Porque dijo que eran cómplices de la tortura, ¿no? Entonces, acá el que dice la verdad, ¿verdad? A veces no te gusta como la dicen, pero la dice. Bueno, y además toca determinados intereses económicos que no son en forma unilateral, porque Venezuela no es Cuba tampoco, ni Nicaragua, es otra. Podríamos decir que está dentro de esa corriente, ¿verdad?, que hay en el mundo, el antiimperialismo y la lucha por la soberanía. Porque hoy los países que se independizan de Washington, ¿qué es lo que buscan? Sobrevivir, que los dejen vivir, ¿verdad? Mirá para África o mirá para... Entonces, creo que lo de Venezuela tiene mucha importancia también para nuestro país. Y hay otro tema, nosotros también lo hemos marcado, que es que lo de Venezuela es un país que ha hecho grandes esfuerzos también, ¿no? Yo el otro día leía, por ejemplo, hay cuestiones que están divulgando las agencias bolivarianas, la plantación de arroz se está produciendo en el medio de esta situación, que es para el abastecimiento interno. Ni hablar que ni era todo importado, la gran mayoría, por lo menos, en esos países, porque no era de tradición agropecuaria. Pero digo, hay un intento por reacomodarlos tanto y también que ha resistido. Entonces, es por eso que le quieren arrancar la cabeza, ¿viste? Los imperialistas y sobre todo Washington, porque no dejan vivir. Y esto lo podríamos traer desde la enmienda PLA, para no irnos muy lejos, de que le sacaron a México la mitad del territorio, desde que entraron en Guatemala, desde que entraron en Granada, desde que se quedaron con Puerto Rico, desde que entraron a... Aguanta, y podíamos seguir. Y de todos los asesoramientos que tuvieron en América Latina para dar golpe de Estado, que podríamos decir que es en casi todos los países, ¿verdad? Incluido el nuestro también, ¿eh? Entonces, lo de Venezuela no es una casualidad. No es una casualidad. Y todavía amenaza a todo el mundo que va a entrar donde... Sí, a Petro, a Colombia. Entonces, creo que están llamando una respuesta. Yo creo que nos tenemos que empezar a autoconvocar de otra manera, no solo denunciar los hechos, sino empezar a... El 26 está comprometido con la creación, y la Unidad Popular también, y otros partidos. Están trabajando en la conformación de una coordinación de solidaridad. Pero no quiero hablar porque sé que está en proceso. Sí, incluso nosotros como radio también estamos siguiendo ese proceso, y bueno, habrá novedades próximamente, pero sí, ya eso se va encaminando. Estamos con Fernando Vázquez analizando la realidad internacional desde la visión del Movimiento 26 de Marzo. Richard Márquez está saludando como cada día, dice: buenos días, equipos de Tacuarembó, un gran abrazo a todos. Hugo dice, por lo menos así resumo su nombre como aparece: buen día, compas, una pregunta, si hay buques de la Armada Rusa en Venezuela. Dice: si fuera así, por lo menos no está sola, porque si esperamos por Latinoamérica, salvo dos países, estamos fritos, dice Hugo. La verdad que no nos consta si hay buques de la Armada Rusa. Sí sabemos que Rusia, sobre todo, y China han colaborado en el armamento, la actualización del armamento y de adiestramiento a las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Jacqueline dice: Latinoamérica siempre está dividida, lamentablemente. Pueden escribirnos también al 099-326-381. y llamar también al 2903-0302 o 04. Para no hacer de mí 9 y 31 de la mano de esta canción del Necio, interpretada por María Elena Melo, con tanto significado esa letra que hay que repasar cada tanto. Seguimos conversando con Fernando Vázquez, tenemos este bloque. Fernando, ahí ayer podíamos acceder a, no sé si vos ya has tenido oportunidad de bicharlo, a este documento que actualiza la doctrina militar estadounidense, ¿no? La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, así se denomina, que se dio a conocer en noviembre de 2025, Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, donde Estados Unidos siempre pone por escrito sus doctrinas, sus estrategias, ¿no? En este caso, con la presentación con la firma de Donald Trump. En fin, y algo mencionabas vos, hablando de la doctrina Monroe, que tiene tantos años, y hay una actualización que hay que conocer, que hay que analizar, porque además siempre se ha dicho esquemáticamente que en Estados Unidos los demócratas son de meterse más en las guerras internacionales, y los republicanos tienden a meterse en la interna, en la política interna en muchos casos, aunque esto, bueno, ha tenido los Bush, ¿no?, con la invasión a Irak, en fin, pero como siempre se ha querido marcar diferencias en los énfasis que ponen unos partidos y otros, bueno, Trump está demostrando, y lo que resume un poco esta doctrina es que se quieren volver a tomar las riendas del continente americano, ¿no?, de su patio trasero, como lo han dicho históricamente. Bueno, sí, yo creo que acá hay un elemento que lo mencionábamos ahí de pasada nomás, que es la resolución de alguna manera de cierta, en la medida de ellos, ¿verdad?, del imperialismo, de lo que sucedió en Medio Oriente también en estos últimos tiempos, ¿no?, donde metieron una ofensiva muy fuerte, sobre todo en el caso sirio, ¿no? Porque se habla de Palestina, que creo que hay que hablar, pero la importancia de Siria es muy grande también, ¿no? Y cayó el gobierno de Bashar al-Assad. Que si vos mirás la estrategia norteamericana en uno de los ejes principales de conflicto que era allí, era Medio Oriente. En un año se fueron de Afganistán, quedaron los talibanes, hay que preguntarse por qué quedaron los talibanes también. Y acá queda alguien que era aliado de ellos en su momento. Sí. Que le pusieron traje y corbata, pero más o menos anda por ahí igual. Entonces, o sea, han destruido toda esa región, ¿no? Eso tiene un costo enorme, pero están dispuestos a pagarlo por lo que hay allí, y porque Estados Unidos, dentro de esa de ese querer llevarse por delante la civilización universal, por decirlo de alguna manera, va barriendo todo, como todos los imperios, saca algunas cosas, pero muy imprescindible a los efectos de su política económica, ¿no? Entonces, el tema de los hidrocarburos, que era el objetivo, barrieron con todo. Si vos mirás el norte de África con este hombre, como era Gaddafi en su momento. Ahora atacaron a Yemen también, el tema palestino sigue, pero no se arregló nada, pero han destruido la franja de Gaza, siguen los asentamientos. Y acá, está desarrollando esta política en una situación de enorme crisis económica, ¿no?, y política dentro de Estados Unidos, y yo diría que de los países europeos también, pero no, vamos a dejarlo. Sí. Entonces, dentro, o sea, en relación a la región, es cierto eso que tú decís, el tema de que se han vuelto hacia acá. Parecía que estaban ocupados otras cosas, en realidad lo estaban, pero nunca dejaron de estar operando en esta región, porque el plan hoy se ve clarito también, ¿verdad? Que es la recomposición de la derecha aliada a Estados Unidos a su en todo el continente, menos algunas excepciones, que disputan, pero en forma muy tibia, podríamos decir, ¿verdad? Pero que también incomodan a Trump, como es el caso de Brasil, de Lula, o la mexicana, no me sale el nombre. Sí, Sheinbaum. Ahí va, Sheinbaum. La presidenta. Entonces, ahí hay una situación donde el tema Venezuela, yo he sostenido, por lo menos, y lo sostiene mucha gente también, que ahí se puede actuar militarmente. Uh-huh. Es muy difícil la intromisión, no es sencilla, ¿verdad? No es un pequeño país, tiene muchas irregularidades en el terreno, está al lado de Colombia y Brasil, que uno nunca sabe, ¿verdad? En esta cuestiones globales, hasta dónde va Brasil en esto, hasta dónde va Colombia avalando la política. Lo único cierto acá es que van a pelear los pueblos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema acá es que nosotros tenemos que levantar la bandera de solidaridad, porque esta bandera va a calar dentro de Estados Unidos y está siendo ya un elemento de la campaña electoral de este hombre, ¿verdad? Porque él dice que arregló cuántas guerras, no sé, ocho, nueve. Sí. Bueno, en realidad hizo cementerio, porque no sé qué guerra arregló, ¿viste? Hay lugares que no han entrado, ¿viste? Porque tampoco Estados Unidos puede entrar. Hoy el mundo está repartido realmente en zona de influencia tácita, no es que esté escrito, pero incluso se dice que esta doctrina nueva, este documento actualizado, por cortarlo grueso, dice que Estados Unidos se repliega, que ve que está en un momento donde no le da la fuerza para un control tan general, sobre todo para encarar, controlar más a China, a Rusia, y que prefiere que sus aliados, sus socios, trabajen en eso y él reforzarse controlando América Latina, lo que vemos que algunos analistas dicen de este momento, ¿no? Sí, ahí hay un elemento que yo creo que hay que medir también, ¿no? Contra Cuba no se ha aflojado nada, ¿viste? Porque cada vez más repugnante lo que está haciendo la administración norteamericana en relación al bloqueo, ¿no? Porque un bloqueo con esas características es criminal, ¿no? Lo mismo pasa con esta situación de que le están robando el petróleo con los barcos. Sí. Ahora, también eso es muy peligroso. Por lo que implica un barco lleno de petróleo ahí en el Caribe, yo no sé. Si hay guerra, no sé lo que puede pasar. Porque, y además, la catástrofe ambiental. El otro día se decía, ¿no? Son alrededor de 1.500 barcos petroleros que hay en relación a Venezuela que actúan. Hay algunos que están siendo sindicados por Estados Unidos, que son ilegales, sí, que trabajan no sé para quién, para los rusos. Para Irán, no respetan los bloqueos que Estados Unidos establece. Y hay otro, una flota negra, no sé, en la sombra. Pero eso es un 7, acá tiene una lista que son 7 barcos, dice, 8 barcos, legalmente, ¿no? Después sabemos cómo son las cosas. Entonces, en 1.600 barcos, 7-8 barcos, ¿viste? No es, digo, es un problema, sí, porque es una injerencia en, un Estado, a la soberanía, se está metiendo adentro, rompe las reglas internacionales. Pero desde el punto de vista militar me da la impresión que no, yo no soy analista. Tenés todo lo que preguntaba un oyente, ¿hay o no hay tropas rusos, Rusia o China? Y yo no los vi nunca, pero dicen que hay. Hay gente, ¿cómo es? Asesores militares, claro, sí, cosas así. Eso nos llega. Entonces, me da la impresión que ahí se va a concentrar, porque además hay otro tema que no es menor, que Venezuela a través de la Chevron vende petróleo a Estados Unidos, se está vendiendo, y también vende con China y tiene acuerdo con Rusia y con Cuba, entonces involucra a muchos países y otros países más que no sé, que es de menor cuánto. Pero digo, entonces no estamos hablando de un problemita, ¿verdad? En lo que es relación de América Latina, estamos hablando de un gran tema, ¿verdad? Y sobre todo si se ve la cuestión histórica, ¿verdad? Porque se están enfrentando a un país que fue, desde el punto de vista histórico, uno de los grandes impulsores de la unidad de América a través de Bolívar, ¿no? No fue el único, ¿verdad? Porque también hubo soldados artiguistas, no lo dice nadie, peleando con San Martín en los Andes, ¿verdad? Y creo que hasta se juntaron cuando vivieron cerca con Bolívar. Pero digo, o sea, no había internet, andaban a caballo. Entonces, ¿qué va a hacer? Y después partieron Colombia, partieron Panamá, que pertenecía. Son todos territorios de ellos. ¿Qué van a hacer de Trump? Trump está, se tomó, no sé qué, tomó. ¿Viste? Él dice cosas, después regula. ¿Viste? O lo hacen regular. Pero digo, es parte del plan también, ¿verdad? Entonces, pero es un plan tremendamente peligroso a los efectos de la convivencia pacífica a nivel internacional. Y digo esto y no, y me quedo acá. En este momento, el nivel de producción de armamento en Estados Unidos, en Europa y en otros países, me imagino que en Rusia, en China, en todos esos países, es de los más grandes de la historia. No fue la Segunda Guerra Mundial ni la Primera. No. Este momento, porque hay una gran concentración, una gran pelea tecnológica que siempre la hubo, pero hoy es más, pero que involucra hasta el espacio, por ejemplo, para ponernos. Entonces da para ponerse nervioso, ¿verdad? Del futuro, de cómo están concibiendo hasta las guerras y ese reparto de poder del mundo los Estados Unidos y las grandes potencias mundiales, que muchas de ellas están en receso. Estados Unidos está como frenada, eso que vos decías, que no puede abarcar todo, es cierto. Y Europa, no sé, ¿viste? No confían del todo en Trump. Cayó la Volkswagen en estos días, cerró. Sí, ahora que decís eso, hoy la información se habla de una central nuclear entre Rusia y China en la Luna. Sí, de acá a 15 o 20 años para... Entonces, imagínate si... Ahora, también, Fernando, Rusia está con la cabeza en Ucrania y la OTAN y todos los problemas que tiene. China tiene esos inconvenientes con Taiwán permanentemente. Y ahí también uno piensa, ¿y ahí Estados Unidos no tiene un poco más el camino asegurado para que ellos estén distraídos en ese apoyo a Venezuela? Sí, lo que pasa que acá hay un equilibrio en algunas cosas de fuerza. Y yo me imagino que esos estados mayores de los grandes están mirando todo, no solo Venezuela, ¿no? Porque una cosa es avanzar hasta la costa, otra bombardear, otra meterse adentro. Por algo no da ese paso. Y vos imaginate, está por un instante nomás, voy a decir una cosa hipotética, ¿no? Pero si vos estás en un estado mayor de los chinos, de los rusos, ¿qué haces si entran en Venezuela? Algo va a pasar. No me digan que no pasa nada. Esa es la gran pregunta. ¿Viste? O en otros países, en Medio Oriente, yo qué sé. O sea, Venezuela es un aliado de la causa palestina. Esto hay que recordárselo a alguna gente también. Recordárselo. Es un Chávez un aliado. El Che fue un aliado de la causa palestina. Hay fotos del 61 que estuvo en Gaza. Que estuvo, bueno, en Yugoslavia, en todos esos países, en los países soviéticos, yo qué sé, pero digo, en China también. Entonces, no es que el mundo empezó hoy, viste, con el último bombazo, cambio de figurita, no. Esto que tú decís, el desarrollo de la industria militar o en el espacio, está planteado desde el vamos, desde que tiraron la perrita aquella para arriba, ¿no? Yo qué sé, no sé, ¿viste? y después pusieron hombres, mujeres, iban primero, ¿viste? Después pasó todo lo que pasó, pero digo, hay un desarrollo técnico, científico muy elevado y que se está aplicando, porque en todas estas guerras, ¿qué es lo que se aplica? Lamentablemente, ¿no? Porque son millones de vidas que mueren, pero se aplican técnicas en la producción y mejoramiento al armamento. Porque de repente ve venir una cachila o un MiG soviético de 60 y todo lo que tiene adentro, otra cosa. Porque están haciendo eso. Sí, los reacomodan, le cambian cuatro computadoras y algún turbo y olvídate. Fernando, tenemos que cerrar. Nos quedan unos minutos, pero... Y bueno, es bueno también ponerle una sonrisa a veces a estos temas. Pero como vos decías... queda planteado, además en estas fechas, ¿no? Ayer estábamos en una reunión donde se hablaba, ojo también, con Estados Unidos, así como acá te meten aumentos o medidas antipáticas entre las fiestas, ojo con Estados Unidos atacando, aprovechando lo que ocurre con la mayoría de la gente en estas fechas para hacer alguna acción de esas. Pero esto pone a prueba también los posicionamientos de los gobiernos, como vos decías, y también de los del espectro político, de los partidos, de la región, los movimientos sociales. Acá se terminan los discursos, los programas, y hay que demostrar en los hechos de qué lado se ubican, ¿no? Ante una amenaza como la que vos describías. Y sí, yo creo que lo hemos dicho ya, y creo que no ha variado, se ha profundizado, que este gobierno progresista de Orsi, del Frente, ha profundizado una línea de abrazo con Estados Unidos o con Israel, ¿verdad? Que son los dos los que más han ofendido, la OTAN mismo, ¿no? Pero que más han intervenido en todo este lío. Entonces, creo que sí, acá este es un tema que va a afectar a Uruguay también, porque es imposible con las cuestiones que están pasando y con la práctica que ha tenido Uruguay en relación a las cuestiones de la soberanía. Porque una cosa es hacer discurso en general y decir viva la soberanía, otra es decir no ataquen a Venezuela y voy a defender a Venezuela, voy a ser solidario con con el pueblo venezolano, con su gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que está en juego en este momento también para el gobierno uruguayo, ¿verdad? Porque no es un buen síntoma apoyar a esta señora que quiere ser presidenta, que le dieron el premio Nobel, ¿no? Corina Machado. A Machado, por parte de la Cancillería. Digo, porque eso es como apoyar a Trump, más o menos. Claro. No es lo mismo, porque es mujer, pero yo qué sé. Pero es lo mismo porque está al mismo lado y está haciendo lo mismo. Entonces, hay que definir la cuestión en nuestro país, sobre todo cuando hay tanto discurso que quiere... Cada vez hay menos también, ¿no? Esto hay que decirlo, de izquierda. La UP en ese tema está clara desde el principio, ¿no? Acá hay un proceso antiimperialista, lo vamos a apoyar, lo vamos a defender, sin meternos en las cuestiones internas. Una Venezuela, tenemos que cerrar, Fernando, que era muy bien recibida y aplaudida cuando venía la ayuda económica, ¿no? Con el gobierno de Chávez, con muchos de los que hoy están en el gobierno, tanto para los gobiernos en sí como para sindicatos, cooperativas de vivienda, hospital de clínicas. En fin, mucha cosa, ahí se apiñaban para ir a abrazarse a Venezuela, a viajar allá. Ahora es el momento de, en las malas se ven los amigos, ¿no? Los compañeros, como se dicen. Tenemos que cerrar por acá, Fernando, sabiendo que en el verano seguiremos conversando, muy nos atentos vemos, a lo que pueda vamos pasar. Andar por acá. Y bueno, de Palestina también queda mucho para abordar con más tiempo. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes y nos vemos. Que tengan buenos días estos que vienen.